que hacemos con muchas ganas y justamente hoy estuvimos en la Plaza de los Jubilados, ahí en la Plaza San Martín. Vamos ahí con los controles con Malena, la Gaby Perulán, Ricardo del otro lado y aquí nosotros, cuatro, haciendo presencia. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Muy bien, pues, aquí esperando las noticias de lo de la Plaza de San Martín. Esta mañana estuvo tranquilo, como corresponde a Mendoza, la ciudad más limpia del país. Pero en Buenos Aires sí que no estuvo tan tranquila. Sé que en un rato más vamos a hablar con Manuel Gutiérrez, que es dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, una de las organizaciones convocantes a la plaza en Buenos Aires, y esperemos que pueda contestar nuestro llamado, ya que con él vamos a conversar sobre el plan de lucha que aprobó el plenario realizado la semana pasada en Buenos Aires, donde participaron más de 30 organizaciones de jubilados, y cuáles son las perspectivas de esta lucha que están dando los jubilados y pensionados de todo el país en contra de la política del gobierno de Milei para este sector. Muy bien. Y hablando de lucha, también vamos a presentar a otros luchadores. Gabriel Pérez, Alfredo Berzi, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Aquí, en la lucha. Cruel y mucha. Cruel y mucha. ¿Qué haces, Alfredito? Vamos a decir que bien, por costumbre. Pero sí, esta mañana en la plaza, bueno, estuvo bien. Ahora, digamos a las cuatro más o menos, en la manifestación de en Buenos Aires, han reprimido a los jubilados. Y la verdad es que cuesta tragarlo por después de 40 años que volvamos a pasar lo mismo. Sí. La crisis, acuérdense, del 2001 también empieza desde los jubilados. Claro. Y bueno, también tenemos otros temas, como en toda Latinoamérica, conflictivo, la situación de Bolivia, de Venezuela, y después vamos a estar hablando justamente de esta ley aprobada por el Congreso que tiene que ver con las jubilaciones. Así es. Bueno, en Bolivia nos vamos a avanzar con un informe que habíamos preparado para la semana pasada, pero que se nos hizo corto el tiempo, así que no pudimos. Pero nos preocupa bastante lo que está ocurriendo en el Estado Plurinacional de Bolivia, ya que es una situación que venimos siguiendo permanentemente desde hace años, desde que empezamos con nuestro programa. Y la contundente victoria de la fórmula del MAS en las elecciones del año 2020 en Bolivia renovaron las esperanzas en el avance de ese proceso democrático y popular que había sido interrumpido por el golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez en el 2019. Los logros en el plano económico y social en los tres primeros años del gobierno encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca ratificaron esa esperanza con sólidos indicadores económicos. La tasa de inflación más baja de la región, un nivel de desempleo prácticamente insignificante, un desarrollo de la industria alimenticia propia, importantes stocks de reservas en productos básicos como el trigo, crecimiento económico sostenido, una firme voluntad del gobierno de darle un carácter social a la explotación de las materias primas a través de la participación, del control social y de la distribución equitativa de los ingresos, un manejo soberano de su política exterior con participación activa en los espacios de integración latinoamericano como UNASUR, CELAC y otros. Nosotros hicimos varios informes sobre la situación de Bolivia. Hablamos con dirigentes sociales, compañeras de la Bartolina Sisa y de otros movimientos, con autoridades del gobierno, como el viceministro de Energía y Medio Ambiente, y otros más. Somos conscientes que en todo proceso político hay tensiones internas y externas, hay conflictos y confrontaciones. No es un camino lineal, ni está a salvo de las contradicciones políticas, sociales, económicas y culturales. Pero también creemos en la capacidad de las construcciones colectivas para afrontar y superar esos obstáculos. Esa es la dificultad que estamos viendo en el caso de Bolivia hoy. Las tensiones dentro del MAS, un complejo entramado de organizaciones sociales, de intereses políticos y económicos y de diversas identidades culturales, han alcanzado un nivel peligroso que pone en peligro al conjunto de la sociedad boliviana, al proyecto del Estado plurinacional, aún en desarrollo, y con repercusiones muy negativas para toda la patria grande. Otra razón para nuestra preocupación es que en Mendoza vive una de las colectividades bolivianas más importantes, cuantitativa y cualitativamente, y con algunas de sus organizaciones tenemos vínculos de amistad y de solidaridad. Por eso queremos comprender de la mejor manera posible cuál es la situación que se ha generado en Bolivia a raíz de esta división dentro del MAS, el movimiento al socialismo. Este enfrentamiento que se personaliza en la figura de Evo Morales y Luis Arce, pero que suponemos debe trascender una cuestión meramente personal y por eso tratamos de indagar en sus causas más profundas. Hoy escucharemos fragmentos de una entrevista que Telesur realizó a Hugo Moldis, un abogado exministro en el gobierno de Evo Morales, que estuvo refugiado en la Embajada de México luego del golpe de Estado del 2019 y tuvo que esperar casi un año para que la dictadura de Jeanine Áñez le otorgara el salvoconducto. Su análisis es un aporte bien interesante para ir más allá de lo anecdótico y superficial. En el audio número uno escucharemos su opinión acerca de la situación actual en Bolivia y lo que ha ocasionado el bloqueo político, el acortamiento, la pretensión de acortar el mandato de Luis Arce, la importancia de la agenda económica del gobierno, etc. Sí, lo que acaba de decir Freddy quizás sintetiza todo lo que está ocurriendo. Por un lado, existen actores económicos y productivos que tienen la voluntad de aportarle a resolver una crisis que tiene múltiples factores internos y externos, pero por otra parte existe un bloqueo político para canalizar hacia el país los recursos que en este momento se necesitan. ¿Cuál es el propósito de fondo de ese bloqueo político que está generando consecuencias económicas? El acortamiento de mandato del presidente Luis Arce. No hay otra lectura. ¿A quiénes les interesa eso? A quienes obviamente no están de acuerdo en que se estabilice la situación y que se abra la posibilidad de una participación nueva, es decir, una reelección del presidente Luis Arce. Pero bueno, de aquí hasta el próximo año, asumiendo de que pueda cumplirse todo el cronograma electoral, la agenda más importante es la económica. Así lo ha entendido el presidente Arce, ha lanzado una iniciativa que yo siempre creo que hay que verla en paquete, Marcela. Por un lado, de cortísimo plazo, que son las cosas que está haciendo ahora. Diálogos con los sectores productivos, pequeños, grandes, medianos, absolutamente con todos. La creación de dos gasolinas distintas, de tal manera que se mantiene la subvención a la gasolina especial que generalmente la utiliza el servicio público. Se mantiene la subvención al diésel que generalmente lo usan los sectores productivos. Y una propuesta más, un poquito de más de mediano plazo entre comillas, que tiene que ver más bien con un referéndum para que la gente, el pueblo, a través de del ejercicio de la democracia deliberativa, participativa y directa, pueda decidir tres temas. ¿Se mantiene o no se mantiene la subvención? Segundo, la distribución de escaños, esto para que se entienda afuera, Bolivia ha tenido un censo, y la Cámara de Diputados se reconfigura cada 10 años en función del censo de la población y vivienda que tiene cada departamento. Unos suben de cantidad de diputados, otros bajan. Hay una ley que ya determina eso. Ciertamente no hubiese habido necesidad del referendo, pero la propuesta del referéndum parece estar encaminada, todavía no se conocen las preguntas, más bien para que ningún departamento pierda y el que ganó, que tuvo más población, más bien suban la cantidad de escaños, lo que implicaría una modificación constitucional. Y finalmente, el tema de la reelección que hasta ahora es una por única sola vez continua, o también preguntarle a la gente si va a ser discontinua y de una vez cesar un tema que nos está confrontando innecesariamente en el país. Y la de largo plazo es la apuesta por la industrialización del litio, el mutún, las tierras raras, el zinc, por lo tanto, y continuar con la tarea de exploración del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país. En cuanto a la pregunta sobre quién agita las confrontaciones que se están produciendo, quién impulsa los bloqueos y este clima de temprana electoralización que vive Bolivia, contesta Hugo Moldiz. Yo creo que hay, voy a pensar incluso bien intencionada, electoralización temprana del país, primero del movimiento al socialismo, de los movimientos sociales y del país, de hace más casi de 3 años, que nos ha puesto a debatir si quién debe ser el candidato de la izquierda el año 2025. Esta temprana electoralización nos ha quebrado como movimientos sociales, ha quebrado al movimiento al socialismo, y ahí está claro, Marcela, que en ríos se ha vuelto ganancia de pescadores, porque ¿quién va a ganar de esa confrontación, de esa división? Va a ganar la derecha, va a ganar el imperialismo. Y ojo, van a ir montando la tesis, a ustedes en Venezuela les montaron la tesis del fraude hace más de 3 o 4 meses, y era previsible que lo que iba a decir la oposición tras el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Hoy se ve venir exactamente lo mismo aquí. Van a ir montando la tesis del fraude, ya lo han dicho un think tank boliviano que tiene su sede en Estados Unidos, en Miami, concretamente el viernes pasado, y entonces van por Venezuela, van por Bolivia, y por lo tanto van por la cabeza, por los procesos de izquierda y progresistas en América Latina. Entonces, es a veces doloroso, cuesta decir que es la bancada que responde al expresidente Evo Morales el que bloquea sistemáticamente no solo los créditos, sino que también de una y otra manera ha sido el responsable de que se vaya postergando la realización de elecciones judiciales que tendrán que ser, ojalá que esta vez se cumpla, este 1 de diciembre. Sobre la utilidad, ¿para quién es útil esta situación? ¿Quién es el que se alimenta de estas condiciones? Nos dice Hugo Moldiz. Sí, y estos hechos políticos, Marcela, como entenderás, tienen consecuencias económicas, porque no podemos separar la política de la economía y viceversa. Entonces, en la medida que hay una electoralización temprana, las expectativas tratan también de acercarse lo más pronto posible. Y dentro de esas expectativas, y por eso no ha sido una locura ni nada por el estilo, la permanente denuncia que ha hecho el presidente de que se quiera cortar su mandato, hay que inscribir en eso lo que pasó también el 26 de junio con un intento de golpe militar, y hay que poner en ese contexto el anuncio de algunos sectores de querer lanzar en septiembre una movilización pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce. Ahora bien, obviamente eso no es posible si no está acompañado por los movimientos sociales, que yo creo que en este caso mayoritariamente están del lado de la continuidad del proceso y la continuidad del gobierno. Pero cuando digo mayoritariamente, estoy abriendo la posibilidad de que hay un sector que puede ser, ya no es el mayoritario en el país, que esté embalado en este tipo de proceso anticonstitucional. Así sea una minoría, la cosa es para preocuparse, ¿verdad? Porque, reitero, sobre eso se monta la estrategia imperial, que lo que está apostando Marcela es a la implosión del proceso de cambio. Es decir, a que primero una autofagocitación entre quienes apuestan a este proceso, entre quienes quieren su continuidad, y después de esta suerte de suicidio colectivo, pues montarse sobre ese escenario y conducir al país en perspectivas neoliberales e imperiales. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno para eso? Está desarmando, felizmente, con este tipo de diálogos con todos los sectores, desarmando esa disposición política. Ahora, falta encontrar las soluciones económicas. El gobierno está haciendo de su parte, pero el sector privado, sobre todo el hegemónico, todavía no nos dice el por qué se niega a ingresar dólares que son el resultado de la exportación de sus productos y que deberían pasar a través del Banco Central. Sí, felizmente hay un horizonte, hay, yo diría, no solamente una puerta, hay varias puertas de salida. Este es un momento de dificultades. No hay, la historia no recorre linealmente, siempre hay problemas como estos, y yo creo que estos diálogos, esta iniciativa para hablar con todas las organizaciones productivas, desde las pequeñas hasta las grandes, desde las que atienden más el consumo interno hasta aquellas que están orientadas a la exportación, dan señales positivas de que vamos a salir de este momento. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Sí, culminaba el recorte de la entrevista que realizó Telesur a Hugo Moldis sobre la situación que está viviendo Bolivia, con perspectivas, por lo menos, de que el gobierno no ha perdido la iniciativa y ha lanzado algunas cuestiones importantes, como este diálogo con distintos sectores, la creación de los gabinetes sectoriales con la participación de trabajadores, de campesinos, de indígenas, de pymes, etcétera, para ir avanzando en la búsqueda de soluciones a estos factores que han posibilitado que la economía boliviana se deteriorara en estos últimos meses, no al nivel de los que se han deteriorado las economías de otros países, pero sí ha generado preocupación, sobre todo por la falta de divisas. Así que esperamos que estas iniciativas tengan un buen resultado y sobre todo que avance el diálogo entre los dos sectores enfrentados del movimiento al socialismo para avanzar en la resolución de la crisis política, que ha generado también preocupación en diversos sectores del progresismo y de la izquierda latinoamericana, desde el Foro de San Pablo hasta el Grupo Reflexión de América Latina, el Partido del Trabajo de Brasil, de México, etc. El compañero Daniel Martínez, a quien hemos llamado un par de oportunidades para pedirle su opinión sobre la situación política en América Latina, también escribió un artículo en el que reproduce un llamado urgente a la izquierda boliviana realizado por diversas fuerzas políticas del continente, ya que plantea que esta polarización produce una crisis y que va a traer consecuencias muy preocupantes, ya que crea condiciones para que se haga posible de nuevo el retorno al poder de los sectores más derechistas y racistas de Bolivia. Ya sabemos lo que pasa. Ya lo dijo Álvaro García Lineras, que el regreso de la derecha es el martirio de los pobres. normalmente no son las direcciones de las organizaciones políticas o sociales las que sufren las consecuencias, más allá de lo que le pueda corresponder a cada uno, pero el martirilogio real es para los sectores populares, para los más empobrecidos, que además provocaría el retroceso del proyecto del Estado plurinacional que generó tanta esperanza no solo en Bolivia, sino en todos los países de América Latina que viven una misma situación de distintas nacionalidades conviviendo dentro de un mismo espacio geográfico. Además, provocaría una señal negativa para todas las luchas de emancipación de los pueblos latinoamericanos. Así que se plantea la necesidad del diálogo entre los líderes políticos y sociales que estén realmente interesados en la continuidad y en la profundización de este proceso. Creo que eso manifiesta la preocupación real que existe por parte de diversos sectores de la patria grande sobre esta crisis política que está viviendo la República Hermana de Bolivia. Aparte, yo pensando y un poco lo que decía el entrevistado, la entrevista que trajiste, esto de que cuando empiezan las elecciones se crea un clima, como que es la receta que aplican a todos los países de Latinoamérica, de que esa elección que se va a dar va a ser fraudulenta. Entonces, como que se comienza a generar un clima y bueno, y si los sectores progresistas se prenden en esa, ¿no? Es preocupante porque, como decís vos, lo que sufren son los pueblos. De última, las dirigencias acá son responsables de estos procesos. Es un poco también lo que nos planteamos, bueno, no era el progresismo que estaba, pero ¿por qué llegamos a este estado en Argentina hoy? Fueron por malas decisiones y por irresponsabilidades de sectores que se decían más progresistas, es que estamos en esta encrucijada. Si pensaba en el principio de golpe que hubo, en el golpe que se trató de dar en Bolivia, también hubo una parte del progresismo que dijo que era un autogolpe. Es como que empiezan a juntarse los discursos de la derecha, entonces eso me parece que es lo más preocupante que está pasando, que también se empieza a sembrar la desconfianza de un fraude, porque sabemos la derecha, es como que se entiende, decir, bueno, sabemos que es una estrategia que ellos están usando en todos los países. En Venezuela ya lo hicieron. Lo vimos en el 2019, en el propio claro. Bolivia, con el discurso del fraude y la intervención de la OEA, claro. Se hallaron las razones para dar el golpe de Estado. El golpe de Estado. Y ahora, justamente, los sectores desplazados en ese momento por una sospecha de golpe, de fraude, son los que están sembrando también, junto con la derecha, la sospecha de fraude. Entonces a mí me parece que ahí tienen que hablar los dos sectores del MAS y ver y sobreponer por encima de sus objetivos personales la dirigencia. Que no deben ser muy distintos. Y no. Seguramente. No. Tienen que ver a veces más con personalismo. Claro. Que con otro proceso. Pero a mí también lo que me llama la atención es que en América Latina se discute, por ejemplo, esto de que hayan reelecciones, pero no se discute, por ejemplo, en otros países como Alemania, que tanto tiempo estuvo Angela Merkel, claro. O en otros países con donde hay reelección y nadie le plantea a ese país por qué lo reeligen. Pero sí, a América Latina se le discute, en claro. El caso de Maduro, bueno, en el caso de Evo Morales. Sí, no, todas las elecciones 6 meses antes ya son fraude. Claro. Eso es, aparte los medios que te lo van metiendo, y empezás a creer que sí, digamos. Claro. Es la profecía autocumplida. Claro. Te dicen que es fraude. Sí. Eso también estaba viendo el tema de las reelecciones. Porque si lo vamos a ver desde el punto de vista democrático, ¿por qué podemos formular la pregunta al revés? ¿Por qué se le niega a un pueblo elegir cuántas veces quiera un presidente? Claro. que me vengan con el verso del poder y que todo lo demás, pero si el pueblo elige y elige presidente o presidenta, o que elija que ese proceso continúe. Continúe. Muchas veces en 4 años, que por ejemplo en la Argentina, no se llega a culminar el proceso que se quiere. Y bueno, y realmente necesitan de más. Y bueno. Sí, por eso Milei se ha apurado a hacer en 6 meses. Todos los que otros demoran 4 años. La política de shock. Bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Y así, para todos los esenciales. Continuamos con más a desalambrar. ¿Hoy qué fecha es? 27. No, 28 de agosto. 28 de agosto. Ahí está. Menos mal que no contesté yo porque seguro me equivocaba. Ay, estos compañeros. Así nos pasa a los jubilados. Como no llegamos a fin de mes. Claro. Claro. O sea, yo todavía no llego a fin de mes. Ya me gasté la plata, ¿cuándo será ahí? No puede ser. Yo todavía no llego a fin de mes de julio. A nosotros nos sobra mes después del fin de sueldo. A mí me sobra, a partir del día 5 ya me sobra mes. Ya te sobra mes. Escuchábamos en el intermedio musical a la banda Conmoción de Chile, en su tema Pregonero. Esta banda, con los inicios de La Mosquitera, cuando hacíamos los encuentros en la calle Maure, encuentros del arte y la producción barrial, la trajimos dos o tres veces, porque había algunos parientes de Nelson ahí. Sí, me acuerdo. De la fundación de la banda, Conmoción. Y ahora ha adquirido una relevancia tremenda en Chile. Son famosos. No creo que sea porque lo hayamos traído nosotros, pero... pero estuvimos en su historia. Claro, nuestra productora algo tuvo que hacer. Vamos a hablar un poquito sobre Venezuela, ya aprovechando que los medios la han dejado un poco abandonada, Venezuela. Sí, hubo como dos semanas que la tuvieron ahí en el centro de la mesa, pateando penales para todos lados, y ahora como que se les ha pasado. Se la agarraron con Alberto Fernández. Claro, después aparecieron los videos de Alberto Fernández, que todo un sacrificio que hizo Alberto Fernández para que dejaran tranquila a Venezuela un rato. Y había que taparlo, del veto a los jubilados, había que taparlo. Bueno, ahora apareció el video de Milei con su biopic. Ah, ¿cómo eso no sabe? Parte de su vida, sí. Claro. Está fresquito. Ah, sí. Video. Sí, lo van a. Sí. De sus comienzos, de nada, presidente. Presidente de nada. Presidente de nada. Uh-huh. O nada de presidente. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Sabemos que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia, en su sala electoral, pronunció su fallo, ratificando el triunfo de Maduro y ordenando también al Consejo Electoral que publicara las actas desglosadas en el plazo constitucional que tiene Venezuela para publicar esa información. Y también haciendo diversas requisitorias a González se llama, Edmundo González, el candidato opositor que no se presentó ante el requerimiento del Tribunal Supremo y que tampoco llevó la documentación que había solicitado el Tribunal Supremo y que las otras fuerzas llevaron en su mayoría, que eran las actas que se le entregaron a los fiscales de cada fuerza política participante en las elecciones. Dijo que el tribunal no le daba garantías. Uh-huh. Esa es la respuesta de... Claro, sí. No. O sea, la única garantía se las da su pertenencia a la Central de Inteligencia Americana. Claro. Como en los años 80, cuando participó en el asesinato de Romero. De Romero y varios sacerdotes jesuitas en El Salvador. Exacto. También un interesante informe del Ministerio de Ciencia de Venezuela sobre el hackeo que sufrieron el 28 de julio, el día de las elecciones, con muchos detalles técnicos acerca de quién consistió ese hackeo a su sistema informático, con elementos aportados no solamente por el gobierno de Venezuela y su equipo de investigación, sino también por la empresa que le provee el servicio de Internet a Venezuela a través del cable de fibra óptica que llega hasta Venezuela. Y son interesantes los datos que aporta para ver hasta dónde ha avanzado la piratería también en el plano de la informática y su utilización como una herramienta política para provocar esos resultados. El hackeo. Sí. A través de la saturación de más de 30 millones de solicitudes de entrada al sistema informático del Consejo Nacional Electoral, lo que provocó el bloqueo de la página web y de todo el sistema. Y son aplicaciones, son software, claro, que mandan 300.000 en un segundo, mandan 300.000. Claro, es como pasaba acá con la página de ANSES, por ejemplo, cuando anunciaban algún beneficio, entonces toda la gente se metía. Claro. Bueno, allá eso multiplicado por millones. Claro. Eso es lo que produjeron el día domingo en la noche. ¿Y está detectado desde dónde se hacían eso? De un pequeño país de Europa. Sí. No. En lo que ya hay declaraciones de un hacker que dice sí, que ellos lo han hecho, aunque tiene un nombre, digamos eso, de fantasía. El tipo dijo que sí, que lo habían hecho, que por eso se había saturado el sistema. Claro. Si la empresa que ha dado los datos técnicos de este ataque informático no es una empresa de Venezuela, ni mucho menos, es una empresa de Estados Unidos, que es la que le proporciona el Internet. Aquí sabemos que todo eso está en manos de empresas del capitalismo. Lamentablemente todavía no desarrollamos una alternativa en ese plano, desde el punto de vista de los países. No, dejan hacer hoy, ya vamos a tener Internet. Claro. Así que, bueno, y paralelamente se conoció en la semana una declaración firmada por los gobiernos de 11 países latinoamericanos, desconociendo el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y planteando que el gobierno de Venezuela era una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera, lo que hemos escuchado tantas veces. Esa declaración la encabezaban el gobierno de Argentina y el gobierno de Chile, de Gabriel Boric. Los extremos se tocan, ¿no? Así que Boric, por ejemplo, declaró la semana pasada: no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, que reprime al que piensa distinto y que es indiferente ante el exilio más grande del mundo. He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia en su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. La dictadura de Venezuela no es la izquierda. Es posible y necesaria una izquierda continental profundamente democrática y que respete los derechos humanos. Un progresismo transformador que mejore las condiciones de vida de su pueblo, construyendo comunidad en vez de individualismo. Encuentro sobre polarización. Hacia allá caminamos en Chile. Esas son las palabras de... Si hay alguien admirador de Boric. Del joven Gabriel Boric. Y se llama Gabriel encima. Que ha recuperado las esperanzas de su época de dirigente estudiantil. Parece claro. Encabezar un gobierno transformador. Claro. Que es justamente lo que no ha producido en Chile. Sí. Esas transformaciones. Sí. Que se comprometió en el programa de gobierno con el que ganó las elecciones. Y en cuanto a la democratización de Chile y su sistema de justicia especialmente, deja bastante que desear, ya que recordemos que hay decenas de mapuches encarcelados, son presos políticos, todavía quedan presos políticos de la revuelta de octubre del 2019, y ya hace casi 3 meses que está preso, sin condena y sin proceso judicial todavía, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, alcalde militante del Partido Comunista, y que está preso por las iniciativas populares que ha llevado a cabo, como la farmacia, como la óptica, la inmobiliaria, etcétera, la universidad abierta, y todas esas iniciativas realmente transformadoras en beneficio del pueblo y que han llevado a que los empresarios y las derechas chilenas encabecen una acusación de fraude, que todavía no hay ninguna prueba sobre el fraude, y sin embargo lo han metido en prisión preventiva ya casi 3 meses. Así y que era su aliado, claro, porque la alianza que sube, claro, Boric, recordemos que Daniel Jadue fue el que compitió en las internas, claro, con Gabriel Boric, representando al Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda dentro de la alianza que se había hecho con el Frente Amplio. Ganó Boric en las internas, pero Jadue apoyó la candidatura, claro, de Boric después. Mientras tanto, los represores de Piñera... que mataron justamente con estas declaraciones de Boric, hace poco tiempo, cuando murió Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero, gracias a la fuerza del cielo, diría Milei, Gabriel Boric se encargó de reivindicar la figura de Sebastián Piñera como un gran demócrata, olvidando los más de 70 muertos que produjo su represión durante las revueltas de octubre del 2019. Así que este es el giro que está produciendo Gabriel Boric, recordando lo que pasó hace en los años 40, por ahí, cuando otro Gabriel, pero esa vez se llamaba Gabriel González Videla, también en alianza con los comunistas, ganó las elecciones y después... Todos los malos se llaman Gabriel. Parece que sí. Menos el Ángel y vos. Bueno, después dictó... Ángel puede estar segura, ¿no? Dictó la ley de defensa de la democracia, consonancia con Estados Unidos, encarceló cientos de comunistas y de luchadores populares, creó el campo de concentración de Pisagua, persiguió a Pablo Neruda, que era senador en esa época. Se fue cuando Pablo Neruda escribió Canto General, la persecución. Y su discurso en el Senado, su último discurso antes de salir corriendo, el yo acuso. Bueno, esto dijo don Gabriel Boric acerca de la acusación de Venezuela. Indudablemente que esto ha generado un conflicto dentro del gobierno, ya que la derecha, apoyándose en estas declaraciones de Boric, también presiona para que el Partido Comunista salga del gobierno de Chile y le sean despojados de sus ministerios, que ocupa varios ministerios hasta el momento. Y también ha presentado una acusación en la Cámara de Diputados, ya que la diputada Carol Cariola, que es dirigente del Partido Comunista también, está presidiendo en estos momentos la Cámara de Diputados y ha presentado una acusación para que sea sacada de la presidencia de la Cámara de Diputados a raíz de, según ellos, la complicidad del Partido Comunista con la dictadura de Venezuela. Y ellos, como fervientes demócratas pinochetistas, se oponen a ese apoyo a la dictadura de Venezuela. Jorge Arriaza, ex canciller de Venezuela y dirigente del Partido Socialista Unido Venezolano, le ha respondido a Gabriel Boric de la siguiente forma. Señorito Gabriel Boric. Señorito, muy bien. Su irrespeto hacia la institucionalidad venezolana es de antología. Al buen estilo de la quinta columna, usted engañó a su pueblo desde un falso discurso de dirigente juvenil rebelde de la pequeña burguesía, que una vez en el poder traicionó las protestas de 2019 y de las luchas populares del pueblo de Salvador Allende, para darle continuidad a los gobiernos afines de Pinochet, la Concertación y la UDI de Sebastián Piñera. Se abraza usted con líderes del fascismo venezolano y del neonazismo ucraniano, y respeta usted la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución venezolana, y se esconde bajo el amparo de los derechos humanos, mientras viola los derechos más elementales de su pueblo y de los pueblos originarios de su país. Cortita pero contundente la respuesta de Jorge Arriaza. Recordemos que hace poco Gabriel Boric estuvo de visita en los países árabes, especialmente en la República Árabe Unida. Ajá. Ahí no tuvo ninguna ocurrencia en plantear la defensa de la democracia. La República Democrática. Sí. Así que... Claro, uno de Milei, del gobierno de Argentina, se lo espera, que firme en contra de Venezuela. Ahora el tema es... Esta carta la firmó también Boric, el gobierno de Perú. Gabriel Boric se ha abrazado varias veces con la dictadora de Perú. Claro, que ha provocado decenas de muertos en la represión pueblo peruano. Uh-huh. Eso no, jamás se lo ha criticado. Así que bueno, esa es la situación que hay. Y también queremos destacar lo que se está ocurriendo en estos momentos en Santiago de Chile, que es la reunión de la Conferencia Sudamericana de Defensa, que es organizada por Estados Unidos. Maya Fernández, la ministra de Defensa de Chile, recibió a mediados de junio a la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, nuestra conocida generala Laura Richardson, para discutir la realización en agosto de esta conferencia sudamericana de defensa que comenzó ayer. Sutduck es su nombre en el idioma originario de nuestras patrias. Comenzó ayer martes 27 de agosto, participan los jefes militares de América del Sur y de Estados Unidos y se evalúan las principales amenazas a la región. Especialmente preocupante es el eje China, Rusia, Irán y Venezuela. Es el eje del mal que nos preocupa a todos, todos nuestros regímenes democráticos. Por Argentina está participando el jefe del Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Javier Isaac. Se proponen, en líneas amplias, compartir experiencias, identificar mejores soluciones frente a las amenazas comunes y fortalecer la cooperación entre los estados. Estas conferencias se hacen desde el año 2009. El anfitrión en estos momentos es el Estado Mayor Conjunto chileno a cargo del vicealmirante Pablo Niemann. Y las palabras de bienvenida de ayer fueron, estuvieron a cargo, además de Niemann, de la general Laura Richardson y del general Charles Brown, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El año pasado, en estas conferencias se habló sobre las amenazas regionales, la ciberdefensa, el cambio climático, la defensa del medio ambiente, el alistamiento. El alistamiento de las fuerzas para responder a las crisis derivadas del cambio climático global, especialmente el cambio climático en Venezuela. Hay un aleteo de cóndor en eso, ¿eh? Sí, claro. Sí. No de condorito, de cóndor. De cóndor, uh-huh. En plan cóndor. Así que se inicia esto con una charla sobre actualización de las políticas de defensa para Sudamérica a cargo de la señora Hannah Nelson, subsecretaria adjunta de defensa de los, para los asuntos del hemisferio occidental del Pentágono. O sea, dentro de ese hemisferio occidental estamos nosotros. Incluidos nosotros, ¿no? Claro. Y luego se va a discutir cómo limitar la proyección militar de Beijing, que no es otra cosa que China, claro, y otras potencias que rivalizan y desafían el interés de Estados Unidos en el hemisferio. Están preocupados. ¿Cuáles son esas otras potencias? La Federación Rusa e Irán. Sí. Y una astilla de ese mismo palo lo constituye la Venezuela de Maduro y la crisis sociopolítica que proyecta riesgos hacia los países de la región. Le faltó nombrar a Cuba, Nicaragua. No, eso ya han quedado ya en segundo lugar. ¿Cuáles son esos riesgos? Las amenazas que se atribuyen a la presencia en el territorio venezolano de células dormidas con capacidad de ataques asimétricos. Terrorismo, guerrillas, incitación a la desobediencia civil, intervención digital maligna, ciberataques, organización de marchas de jubilados y otras cosas. ¡Ah, qué bueno! Hasta acá nos están viendo. Bueno, viva China, entonces. Por ejemplo, octubre del 2019, el estallido social en Chile, ¿a quién responsabilizaron? A China. No, a agentes infiltrados de Venezuela. Ah, de Venezuela, claro. Además de la señora de Piñera, dijo también que parece bien. Que andaban circulando unos extraterrestres, unos alienígenas. Muy bien. Pero los principales responsables eran los agentes de Maduro que andaban infiltrados. Buenísimo, me parece muy bien. Pero también acá en Argentina. Los jubilados. Claro, ¿no? Y con la lucha de los mapuches en el sur. Claro, también están infiltrados los venezolanos. Ahí decían, los mapuches decían que eran de las FARC. No, yo lo escuché a Gabriel Jofré con un tonito medio caribeño. Sí. Eran de la FARC y de la... ¿Qué tú dices, Cultrum? Eran con la FARC y con la Cámpora. Dice que estaban en vínculo con la FARC y con... Bueno, en este momento el foco principal de esta conferencia sudamericana de seguridad está puesto en la ciberdefensa, con acento en la inteligencia artificial, ante las amenazas que significan las declaraciones de Patricia Bullrich para la inteligencia artificial. Para lo que van a usar los software chinos. Las amenazas en el dominio digital, algo que ellos han practicado bastante, por ejemplo, con el ataque al sistema electoral venezolano. Claro. Las backdoors, o puertas traseras, que ponen en riesgo la información de los estados y los ciudadanos con efectos de desestabilización. O sea, lo que ellos hacen, no quieren que lo hagan los demás. Claro. No quieren que sigan los malos ejemplos. Claro. Petri firmó con Petri, ministro de Defensa de Argentina. El mendocino. Ah, yo que iba a hablar de Petro, digo, bueno. No, el mendocino. Que no está petrificado. Petri firmó con Mark Stanley, el embajador norteamericano tan amigo de Argentina. El rey. Un acuerdo de ciberdefensa, que es continuidad política en esa materia de lo iniciado en el gobierno anterior, de Albertico Fernández. Ah, bien. Que entre video y video, por ahí hacía algunos acuerdos en política sobre... Hoy uno de sus acólitos me decía, ¿qué hizo mal Alberto Fernández? No sé qué. Muy bien. El primer hito de ese acuerdo que firmó el gobierno anterior fue el envío de un experto estadounidense en ciber, en el que intervino el secretario de Asuntos Internacionales del ministro de Defensa, que está a cargo en ese momento de Francisco Cafiero, un apellido conocido. Eso se firmó en el año 2022 y en ese año llegó este experto estadounidense en ciberdefensa. Así que en eso consiste la estrategia del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con A Desalambrar. Para sentir de nuevo con los pies en la vereda, llaves y canciones nuevas, Sarva. Sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Viene la canción nueva, viene la canción nueva, llena de canciones. Capitales que solo dejan en la tierra mares, a los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo, para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, la canción de la hora, la canción de la hora.

La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia de un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia de un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. Eso no lo ven ni lo van a ver. Ni el perro, ni el gato, ni la abuela de tu tía. El otro soy yo. Los viernes de 17 a 19. En la 88.1 Radio La Mosquitera. Un sistema del desvínculo. El buey solo bien se lame, el prójimo no es tu hermano ni tu amante. El sistema que no da de comer tampoco da de amar. A muchos condena al hambre de pan y a muchos más condena al hambre de abrazos. Seguimos con A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y estamos viendo justo imágenes que tienen que ver con el Congreso de la Nación, donde hay una movilización, de jubilados, y está siendo reprimida por la Policía Federal. Vergonzoso, ¿no? Porque no son 300 jubilados, le han echado gas pimienta. Sí. Le han dado palos, así que por supuesto que repudiamos esta muestra más del carácter inhumano del gobierno de Javier Milei y todos sus cómplices. Muy bien, todo esto tiene que ver con justamente, los jubilados vienen hace bastante acá en la provincia de Mendoza. Desde el mes de febrero se vienen movilizando en la Plaza San Martín todos los días miércoles a las 11 horas y después se ha hecho extensivo a la Plaza Burgos de las Heras, están en Godoy Cruz, en Luján. Y el tema de los jubilados tiene que ver con esto, con el destrato, con la pérdida que ha habido de los haberes jubilatorios, con el recorte que se hace de los medicamentos. Actualmente hay un 70% de las jubilaciones del país, que son unos 5,7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina, reciben la jubilación mínima, que es actualmente de 253 mil pesos, por ahí. Sí, me imagino que el señorito Boric y todos los fervientes defensores de la democracia en Latinoamérica en cualquier momento saldrán a repudiar este acto del régimen, así como le llamaban el régimen de Maduro, el régimen de Milei. Si vemos, saldrán, ¿no? Estamos viendo jubilados, ¿no? Difícil, porque es lo mismo que pasa en Chile cuando marchan los sindicatos o cuando marcha la izquierda. Claro. En cambio, el otro día marcharon los venezolanos, que en Chile hay muchos, dejaron tremendo quilombo. Claro. Y, sí, no pasó nada. Y la policía los protegía. Claro. Bueno, con respecto a esto, sabemos que el jueves pasado el Senado dio sanción definitiva a la nueva movilidad jubilatoria que modificaría el DNU de Javier Milei. Se votó con 61 votos afirmativos, votó a favor la Unión por la Patria, mucha gente de la Unión Cívica Radical, algunos bloques provinciales, y la bancada del PRO, que en diputados votó en contra, acá votó a favor. Se votó con los dos tercios que se requerían para que tuviera sanción esta ley, que dijo Milei que la va a vetar. ¿De qué se trata esta ley? ¿Qué va a cambiar para los jubilados y jubiladas si esta ley sigue su curso sin que se la vete? Una recomposición del 8% para llegar al 20,6% de la inflación de enero, por la diferencia de que el gobierno había decidido dejar afuera para la actualización hecha por el DNU. En realidad va a haber un aumento del 7,2 sobre los haberes actuales. ¿Y cuánto sería ese aumento para los jubilados? Y es 15,000 pesos más o menos. No es más que eso. De todos modos, estamos peleando 15,000 pesos y mire todo lo que está pasando. Otra de las cosas que cambiarían es continuarían las actualizaciones mensuales por inflación, y en el caso de que la economía repunte y que los salarios registrados aumenten, se les va a dar un plus a los jubilados y jubiladas. El plus sería una vez al año y del 50% de la diferencia respecto de ese incremento y con la inflación. El haber mínimo no podrá estar por debajo de la canasta básica del adulto, equivalente que mide el INDEC, más un 9%. O sea, supuestamente los jubilados, nadie tendría que ganar menos que la canasta básica del adulto. Esto implicaría solamente para quienes tienen solo beneficio. ¿Vos, Alfredo? No, yo tengo demasiada plata. Muy bien. Si una persona cobra una jubilación y una pensión, no le corresponde este punto. Está muy bien, lo apoyo totalmente. Bueno. Y hay otros puntos, por ejemplo, obliga a saldar las deudas que tiene la nación con los juicios y las cajas provisionales provinciales, con los recursos que recibe el ANSES por la recaudación de impuestos con el cheque, con el IVA. O sea que todo eso está parado ahora, todo lo que tiene que ver con los juicios, obligaría a ANSES a pagar. En síntesis, con estos cambios, la jubilación mínima, que en agosto era de 225,000 pesos, tendrá un incremento de 16,232 pesos. En total, con bonos incluidos, porque Milei ha dicho que va a dar un bono, que ahora está diciendo que lo está pensando, cobrarían 311,686 pesos. ¿Y la canasta básica de un adulto en cuánto está arriba de 400,000 pesos? Está en marzo se calculó que esa canasta básica es de 685,000 pesos. Y si a esa canasta, que se calcula dos veces al año, se actualiza por la inflación de julio, sería de 845,000. El haber mínimo del jubilado pasaría, según esta ley, a cobrar 311,686 pesos, siempre y cuando se le dé el bono. Yo cuando leía todo esto, digo, estamos peleando por 15,000 pesos. Esta ley representa eso. Sí, y aparte que según mi ley que lo ha calculado, queda todo lo dicen que no es cero en economista, es cero en porque le da una inflación algo de 39,000 y pico de punto y habría con esa si aprueban la ley. Claro, Milei ha dicho que esto lo va a votar, que los que han lo va a vetar, porque los que han votado esto son unos degenerados fiscales, les ha dicho a los senadores. Y él realmente es un degenerado social. Seguro. Porque deja a los jubilados a su buena suerte. Y ha mentido Milei. Por ejemplo, ¿qué dice? Hace cuentas confusas. Dice que la nueva fórmula implica subir la deuda a 24 puntos del PBI, cosa que no es cierto. Y después él hace como un cálculo hasta que se muera el jubilado, entonces llega a decir que esto va a significar un 62% del PBI. Y lanzó un gasto de 370 mil millones de dólares si se toma la medida a perpetuidad. Mirá la barbaridad que está diciendo. Primero, que la movilidad jubilatoria por mandato constitucional la tiene que hacer el Congreso, no la hace el presidente. Entonces ya estaría errado. Con respecto a los números que dice Milei, porque en esto me parece que tenemos que hacer docencia, porque se dicen un montón de cosas y entre esas las está diciendo las barbaridades, está diciendo Milei. Fíjate que creo que dice esto con respecto a lo que decías vos, Alfredo. Dice, Milei anunció que el veto a la nueva ley de movilidad, que mejora en alrededor de 15 mil pesos, 16 mil dijimos, la jubilación mínima, con una cuenta que merece el aplazo en el primer año de la secundaria. Argumentó que el aumento representa una hecatombe fiscal para Argentina. Calculó que la nueva ley representa un 1,2% del PBI, lo cual está exagerado. Serían unos 6 mil millones de dólares anuales. Los proyectó a un invento del PBI dinámico y lo lanzó al tiempo a unos 50 años y entonces obtuvo 370 mil millones de dólares, o sea, el 62% del PBI. Eso es lo que dice Milei, una barbaridad. Digamos de entrada, para dar una dimensión aproximada, que toda la función seguridad social representa históricamente alrededor del 10% del PBI. Y él está diciendo que las jubilaciones van a ser el 64% del PBI, para que veamos la mentira. Por lo tanto, un incremento que ajusta por única vez un 8% sobre la mínima nunca va a poder representar tal disparate de porcentaje, lo que dijo. Hipócritamente dijo que los jubilados están muchísimo mejor que antes. Algo similar dice en cuanto a los salarios que le vienen ganando a la inflación. También dice eso Milei. Es necesario responder estas mentiras con muchos argumentos porque hay muchos trabajadores y jubilados que lo creen. Un periodista escribió que si los diputados son degenerados fiscales, Milei es un degenerado matemático. No en el sentido de pervertido, sino de algo degradado. Digamos que es un burro o en su defecto una mala persona. El presupuesto estatal en jubilaciones se redujo un 37%, el recorte más importante dentro del mayor ajuste fiscal de la historia. Esto significa que la miseria de la inmensa mayoría de los jubilados sostiene el aparente éxito de un plan antiinflacionario. Dice que le devolvió 15 puntos del PBI a los argentinos de bien. Esos serían unos 80 o 90 millones de dólares. Yo soy de bien, pero no soy argentino. Claro. ¿Quiénes son los malos argentinos que lo perdieron y quiénes son los argentinos de bien que lo recibieron? Sí. Lo que el gobierno libertario le niega a los jubilados se los otorga a los más ricos, a quienes les redujo el impuesto a los bienes personales y sobre todo con el blanqueo de capitales y con el RIGI. Con el blanqueo podés ingresar hasta 100 mil millones de dólares sin pagar multas. Y con el RIGI, las grandes inversiones es de 200 millones de dólares, se podrán llevar en pala los recursos primero y los dólares obtenidos después. Eso sumado a lo que le dio a la CIDE, 100 millones eran. Claro, es decir, tan solo si nos otorgara semejantes beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a los más ricos entre los ricos, podría conservar un equilibrio fiscal más que suficiente para mejorar la jubilación mínima por encima de la canasta de la pobreza. Miente Milei sobre el valor de las jubilaciones. Una jubilación mínima, sin bono, comparada con la canasta básica total de un adulto. En septiembre del año 2022 equivalía a 1,04 canastas. En septiembre del 23, el poder adquisitivo de los jubilados se redujo a 0,85 y llegó a 0,73 en junio pasado. O sea que los jubilados de la mínima actualmente pueden comprar menos de una canasta, el 0,73%. Claramente se ha deteriorado un 25% respecto al último trimestre del 2022. La jubilación mínima con bono no alcanza a cubrir una canasta de indigencia de una familia de tres integrantes. Si un mísero aumento de jubilados le costará a futuro 376 millones de dólares al país, ¿cuánto nos costará a los argentinos que trabajamos, que estudiamos, que construimos el país, el RIGI, la exención de impuestos, la libertad de hacer lo que se nos da la grana a los grandes capitales? ¿Nos costará la ruina de la nación, el saqueo de nuestro patrimonio y la miseria de la mayoría de la población? Salvo que nos unamos, nos organicemos y nos planteemos en defensa propia y de nuestra patria. En consonancia con todo esto, desde la Organización de Jubilados acá en Mendoza, que es la COIRON, la coordinadora de las rondas de los miércoles, donde hay varias organizaciones de jubilados, se ha establecido que el miércoles próximo, porque luchamos no al veto y por una jubilación digna, el miércoles próximo en la Plaza San Martín, a las 11 horas, 10:30, empezamos a concentrar, 11 horas vamos a hacer una plenaria de jubilados de la provincia. Un cabildo abierto. Un cabildo abierto, con todos los jubilados que quieran. Vamos a estar ahí en la Plaza San Martín, lleven banquitos o silla para sentarse. Así es, y afortunadamente ya estamos en contacto con Manuel Gutiérrez, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. Estábamos preocupados mirando las imágenes por televisión de la represión a la marcha de hoy de los jubilados. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿cómo te va, Germán? Bien, ¿cómo están ustedes? Mira, nosotros estamos bien. Una importante marcha de los jubilados, acompañados por sindicatos y organizaciones territoriales, que se concentró ahí, como habíamos anunciado, frente al anexo. El acto transcurría tranquilamente, es decir, con los oradores, se desarrollaba con normalidad, cada uno exponiendo sus fundamentos para rechazar el veto. Son más de 14 organizaciones que formaron parte del plenario del sábado pasado que definieron este plan de lucha. Bueno, hasta que la policía empezó a acordonar en una situación provocativa, porque no había ninguna razón de acordonar 2000 y pico de compañeros jubilados, ¿no? Pero bueno, no solo se contentaron con eso, sino que en un momento empezaron a presionar sobre los jubilados, y realmente yo presencié una policía que sacaba el bastón y le pegaba directamente en la cabeza a un jubilado, cosa que indignó muchísimo, bueno, y ahí se provocó un enfrentamiento. Pero nosotros le dijimos a los jubilados, bueno, sigamos con nuestro acto y empecemos a marchar a la Plaza de Mayo. ¿Está? Y bueno, y se hizo la marcha, se hizo la movilización, y se manifestó y concluimos con nuestro día de plan de lucha a pesar de la represión, el intento de represión y de frustración de nuestra movilización. Ajá. El compañero está bien, yo no tengo el nombre, pero está bien. Y estamos en contacto con él y lógicamente siempre los jubilados somos muy solidarios entre nosotros y siempre lo acompañamos a que lo asistan hasta que, claro, que lo vean, ¿no? Y detenciones hubo, detenciones no, sí, hubo, ¿sí? No detenciones no vimos, yo no por lo menos no ha habido, yo estuve en la plaza hasta el final del acto y no había habido, ya. No sé, por ahí que aparece algo en su momento, pero no, ahí no hubo ninguna detención. Esta no es la primera represión a la ronda de los jubilados, ya a principios de agosto también hubo... Claro, al principio, en la marcha habitual de los miércoles se hacen, se rodea el Congreso, se hace marcha alrededor del Congreso y culminan con un semaforazo, que corta la calle mientras está el semáforo, y hacer claro nuestras consignas. Bueno, y ya ha habido represión. Sí, ahí hubo un compañero con gas pimienta, ¿no? Claro. que tuvo que ser asistido, que fue llevado a Santa Lucía, muy bien atendido por los doctores de Santa Lucía, y bueno, pues se fue a la casa. Y otro compañero que también, pero bueno, se la bancó, digamos, un poco mejor, porque lo pudo hacer con remedios caseros, sacarse, digamos, el impacto del gas pimienta de la cara, y bueno, pero sí, hubo una agresión ya cuando vos me lo mencionás. Claro. No fue una, digamos, pero que lo que quede claro es que es una provocación, porque sí, nosotros sí marchamos y ellos vienen a provocar y a reprimir cosas que cuando no están naturalmente se desarrollan, no hace falta que estén ellos para que se desarrolle naturalmente pacíficamente la marcha. Sí, viene a provocar y a querer representar la ministra Burrich de que hay orden, ¿no? Entonces claro, hay que reprimir un poquito para demostrar que hay orden. Sin embargo, por ejemplo, para la marcha de San Cayetano no hubo casi presencia policial y transcurrió todo con total normalidad. Así que eso demuestra cuál es el sentido de esta esta represión, ¿no? Sí, vos estás en una... Sí, decime. Mira, la semana pasada ustedes hicieron un plenario bien importante, donde participaron muchas organizaciones. ¿Nos podrías comentar un poco, ya que en Mendoza estamos preparando un plenario para la próxima semana y quisiéramos tener la experiencia tuya? Esto se vino construyendo en la calle, en la movilización, en los actos frente al Congreso que se transformaron en una asamblea. Uh-huh. Y bueno, esa asamblea, diferentes agrupaciones de un amplio arco político, te digo, de ATE Capital, ATE Nacional, pasando por agrupaciones independientes, la mesa y también o partidos de izquierda, concluyeron en la necesidad de unir los esfuerzos para enfrentar esta ofensiva. Bueno, se realizó ese plenario. Bueno, la culminación de todo un proceso, hubo dos plenarios, uno en abril y después el segundo plenario, con 265 delegados de diferentes organizaciones. Hubo gente también que vino del interior, por ejemplo, de Rosario y del sur de la provincia de Buenos Aires, y que muchos lo siguieron por un canal de ahí de la Mutual Sentimiento, que lo transmitió por Facebook a diferentes lugares. Bueno, ahí se votó, digamos, inicialmente este plan de lucha contra el veto, que se inició hoy, y seguir enfrentando este veto de Milei. También se aprobó un plan general de reivindicaciones, como es el hecho de un aumento de emergencia, que ningún haber jubilatorio puede estar por debajo del costo de la canasta familiar, de lo que está ya en los 900.000 pesos, fin de la intervención del PAMI y devolución de los fondos del ANSES al ANSES, que fueron confiscados, fueron pasados al Tesoro Nacional. Claro. Una serie de medidas. Y también que todo trabajador, por más que cuente con los aportes o no, todo trabajador tiene derecho a la jubilación, porque no ha trabajado y no le ha hecho los aportes porque ha trabajado en negro muchos años. El 70% de los trabajadores están en negro en nuestro país. Bueno, ese fue más o menos en síntesis del programa acordado. Pero todo partió del principio de participación y democracia y dejar el micrófono abierto a todas las expresiones. Eso fue producto de la lucha en la calle, y bueno, y eso cristalizó en estos plenarios, en este plan de lucha y en la continuidad de este plan de lucha, ¿no? Sí. En un documento ustedes remarcan bastante el tema de la unidad. ¿Tú crees que se alcanzó un nivel superior de unidad en ese plenario? Sí. Uh-huh. Totalmente. Hay diferencia en torno al enfoque político más general. Seguramente habrá diferentes posiciones políticas cuando vengan, se acerque el hecho del eleccionario, las elecciones parlamentarias el año que viene, pero lo que nos une, lo que nos dimos cuenta que nos une es el plan, ese plan de acción, claro, de lucha, y ese programa, estas reivindicaciones que son comunes a todos y eso nos unifica a todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese me parece que es el tema a discutir y a desarrollar. Buenas tardes, Manuel. Te habla Alicia Martínez de Adesalambrar. Nosotros acá participamos también de una organización que tiene que ver con organizaciones de jubilados. Y ustedes en el plan de lucha que estaba leyendo han puesto nacionalizar la concentración y ronda de todos los miércoles en todas las provincias y localidades. ¿Se han contactado con referentes de las distintas provincias? Sí, nosotros tenemos contacto con algunas provincias, no todas. Ajá. Algunas ciudades, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Viedma, Comodoro Rivadavia, El Chaco. Nos hemos contactado, Neuquén, nos hemos contactado y lo que le hemos pedido es que hoy se iban a hacer actividades en diferentes lugares de las provincias. Y les pedimos que nos mandaran fotos para que se hagan visualmente visibles a nivel nacional. Bueno, sí, esa es la idea, de nacionalizar el conflicto. Nacionalizar el conflicto. Bueno, es fundamental, porque si no, digamos, somos 7 millones de jubilados, necesitamos una organización de tal naturaleza que le dé potencia a esos 7 millones. No es fácil, pero por algo se empieza. Sí, acá en Mendoza también movilizamos los días miércoles. Así que bueno, ya mandaremos también las fotos de hoy día. Perfecto, perfecto, perfecto. Sería bárbaro. Aparte eso nutre de buenos ánimos a los compañeros de acá y de allá, de todo el país, ¿no? Eso de ver que los otros no se lucha solamente en un lugar, sino que es una lucha nacional, fortalece la continuidad del conflicto, de la lucha. Claro. Y te iba a hacer otra pregunta. ¿Ustedes han tenido relación o se han contactado con las centrales obreras? ¿Qué apoyo han tenido de las distintas centrales? Mira, la CTA Autónoma han adherido a la marcha. La CTA Capital ha mandado y la CTA Nacional ha mandado su delegación, han difundido su apoyo. También con algunos sindicatos, como ADEMIS, Fetera, Zumna, son sindicatos que se han acercado. Bueno, es insuficiente todavía, pero bueno, seguimos batallando por la mayor unidad posible de los jubilados y de los trabajadores en actividad, ¿no? Claro. Que son parte también de los perjudicados. Los trabajadores los jubilados se mantienen con los aportes que están haciendo los trabajadores de ahora. Claro. Y los del futuro se van a nutrir. Es una cuestión intergeneracional y de la clase trabajadora en su conjunto. Pero bueno, se están dando pasos. También estuvo hoy, una delegación de la bancaria, de Palazzo, y estuvo una delegación importante de jubilados. Quiero decir que hubo presencia importante también de Cetera, de compañero de Cetera. Bueno, se abre el camino, ¿no? De a poco. Así es. Manuel, quería consultarte qué consideras tú que ha incidido para que en el Senado, por ejemplo, esta ley haya tenido una votación tan abrumadoramente mayoritaria, incluyendo el bloque del PRO, cuando ellos históricamente han estado por ajustar más a los jubilados, incluso cuando han sido gobierno, han sido los primeros en aplicar el ajuste. ¿Qué factor ha incidido en estos momentos? Mira, yo creo, que ustedes saben que, o vos sabés que siempre hay un oportunismo político, ¿no? Sí. Pero más allá del oportunismo político, yo creo que hay un tema clave, fundamental, que es la adhesión popular masiva que tiene la demanda de los jubilados en la sociedad, en su conjunto. La sociedad respalda y legitima el reclamo de los jubilados. Nosotros cuando recibimos la adhesión de los transeúntes, de los automovilistas, a través de bocinazos, de apoyo a nuestra demanda. Y eso creo que el gobierno lo sabe, y los parlamentarios lo saben. El gobierno lo sabe, pero está tan jugado al ajuste y al déficit cero que ciegamente intenta vetar esta ley de movilidad, por ejemplo. Esa es la situación y nosotros vamos a seguir a fondo con nuestra lucha, ¿no? Es una bala que le ha entrado al gobierno de Milei a pesar de la adhesión que todavía mantiene. Yo creo que el voto y los comportamientos políticos de sectores oportunistas se entiende en función del apoyo y la masividad de dicho apoyo a la demanda de los jubilados. ¿Y crees que hay perspectivas de que si cuando Milei vete la ley, esta pueda ser ratificada por el Congreso? Y nosotros vamos a ir a fondo. Fue importante la marcha de hoy. Claro. Fue importante. Y va a ser importante en la medida que nosotros profundicemos y ampliemos la lucha, esto va a tener sus efectos políticos. Pero bueno, todo está en juego, claro. Todo está abierto, es un escenario en disputa. Pero nosotros lo que tenemos que aportar es la movilización y la masividad de la movilización en la calle y también nuestra argumentación política de por qué nos oponemos a este veto de Milei. Claro. Bueno, Manuel, quedamos en contacto, nos alegramos de que estén bien y que la represión no haya tenido consecuencias mayores para las compañeras y compañeros. Y sí, seguiremos fortaleciendo la lucha. Acá en Mendoza, para el próximo miércoles, te vamos a hacer llegar la nota del plenario que se va a hacer en la Plaza San Martín, que es donde se realizan las rondas, y justamente el próximo miércoles se cumple la ronda número 30 de este año, así que claro. Para que nos hagan llegar un saludo desde la coordinadora. Sí, cómo no. Bueno, nos mantenemos en contacto y la lucha es nacional. Y bueno, viva la unidad de los trabajadores y la lucha de los jubilados, ¿no? Así es. Hasta pronto. Abrazo, Manuel. Hasta pronto. Hasta luego. Conversábamos con Manuel Gutiérrez, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. Recién saliendo de la marcha que protagonizaron esta tarde junto a otras organizaciones sociales y que fue duramente reprimida por la Policía Federal Argentina. Bien, qué bueno esto de que la lucha congregue. Lo que hay que empezar a buscar, y en eso vamos a tener que poner mucha mente, mucha paciencia y de pensar cuál es el camino y cuántos caminos juntos podemos ir construyendo, ¿no? Sí, básicamente, pensando en el año electoral que viene, también ir viendo los caminos políticos, las alternativas políticas para construir. No sé si me parece que ya no tenemos tiempo, pero ver cómo se construye una alternativa, porque al final siempre pasa lo mismo. Vamos a llegar el año que viene y unos van a ir para un lado, los otros van a votar para el otro lado, y al final la que gana con esas divisiones siempre va a ganar la derecha. Así que creo que ya es urgente que vayamos preparando un programa político. Además que la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones viene desde hace años. Sí. No, ahora sí, se ha profundizado y agravado mucho más, sí. Pero vienen perdiendo desde hace tiempo y eso está demostrado matemáticamente, no por Milei, por supuesto, pero no. Matemáticas más serias. No, y aparte hay todo un desmantelamiento, que la otra vez cuando vinieron las chicas del ANSES, que han sido todas despedidas, de todo el aparato que tiene que ver con lo previsional. Un desmantelamiento de las oficinas. Hoy metes una jubilación y no sabes cuándo va a salir. Claro. O sea, pues también hubo alguien que en algún momento, que no es Milei, digamos, vetó una movilidad jubilatoria para los que mejoraba bastante, y era de otra fuerza política, no era de la que está gobernando, ¿no? Sí, es todo un tema de las jubilaciones, pero hay que ponerse a pensar primero con humanidad, porque más allá de los números, hay personas detrás de esos números, entonces cómo mejorar el sistema previsional. Y lo que pasa es que se quiere ajustar sin tocar a los que tienen. Y se toca a los que no tienen, ese es el tema, ¿no? Claro. También siempre se hacen dibujos matemáticos con respecto al déficit fiscal, pero a donde está la plata no se va. Claro. Yo creo que también obedece a una estrategia política del gobierno, que que dicen que no la tienen porque es un loco y qué sé yo, pero no es ningún loco, no son locos, tienen una estrategia muy bien, muy clara y muy definida. Y yo creo que en el mediano plazo lo que están buscando es desfinanciar el sistema, claro, para meter el tema de otra vez de la FJP, las privatizaciones, que realmente ahí sí que va a ser el acabose, digamos, para pero nosotros. Esto es tan evidente, por ejemplo, que Carlos Burgueño, que es un periodista económico, más liberal no se consigue, sin embargo ayer publica en un diario que no es el periódico de izquierda, ni mucho menos, sino que el diario MDZ de Mendoza, publica un artículo donde dice claramente que es importante analizar dónde se concentró el resultado positivo que se adjudica a Milei en cuanto al superávit y todo eso. Si se concentró ese resultado en los ingresos o en los gastos. En los ingresos evidentemente no, porque ha caído la recaudación impositiva, además le ha rebajado impuestos a los sectores que pueden pagar impuestos, claro, y que deberían pagar impuestos, sino que se logró gracias al ajuste en los gastos. Milei ahí es donde aplicó a rajatabla su motosierra mezclada con una licuadora. Y ahí es donde sale este ajuste que han pagado los jubilados especialmente, ya que el 32% es de jubilados y jubilaciones y pensiones. Un 20% ha sido el recorte de los fondos para obra pública, un 23% en la suba de impuestos al comercio exterior, fundamentalmente el famoso impuesto país que él había prometido que lo iba a eliminar apenas asumiera, y que si no, que le cortaran un brazo, así que ya no le deben quedar brazo. Es el por, banco Milei. Por eso lo llamaba Scioli. Y un 18% en la reducción de subsidios al transporte, a los servicios y a las empresas públicas. De ahí es donde ha sacado los números para lograr ese superávit fiscal tan artificial. Entonces dice Carlos Burgueño, que no es justamente de este palo, sino normalmente ha trabajado para el otro palo, dice que los jubilados han sido los que han hecho el mayor nivel de ajuste y que el costo final de la aplicación de la ley aprobada implicaría un costo del 0,45% del PBI. Menos del 0,5, un poco más de 2.500 millones de dólares. En septiembre la jubilación sería de 234.472 pesos, que con el incremento del 8,1% se iría a 253.464 pesos y con el bono de 70.000 se iría a 323.464 pesos. Si Milei veta esa ley, la jubilación sería solamente de 304.472 pesos. O sea que la diferencia sería de 18.992 pesos. Ese es el monto por el cual está tan empecinado Milei a vetar la ley jubilatoria, un monto que es insignificante para en cuanto al poder adquisitivo de las jubilaciones, pero que yo creo que es más bien la disputa simbólica que es la que plantea Milei, porque realmente no tendría ningún impacto en cuanto al tema del superávit. Se podría equilibrar rápidamente con un incremento en la recaudación impositiva en algún otro rubro. Yo estaba pensando en los senadores y diputados que han votado a favor de esta ley, que también tendrían que reaccionar con la reforma laboral, porque si lo que se pretende es el trabajo en negro, ¿quién va a sostener el régimen previsional? Entonces, con esa vehemencia también que han votado los 18.000 pesos de los jubilados del aumento, tendrían que también ir contra esta reforma laboral del DNU. Sí, porque ahí también ya lo votaron eso. Ahí también bajan los ingresos del ANSES, porque claro, si eso. bajan la recaudación. Claro. Bien, Bueno, vamos a repetir la convocatoria. Para el 4 de septiembre. 4 de septiembre, miércoles 4 de septiembre. ¿Qué día es significativo? Miércoles. 4 de septiembre fue hace 54 años, cuando triunfó Salvador Allende en las elecciones presidenciales. Bueno, entonces, encabezando la Alianza Unidad Popular, hablando de construir alternativas. Así que el 4 de septiembre, a 52 años del triunfo de la Unidad Popular, 54, nos vamos a juntar ahí en la Plaza San Martín, llamamos a todos jubilados, pensionados, a ir con una silla, un banquito, porque vamos a hacer una gran plenaria o asamblea de jubilados donde circule la palabra y empecemos a unificar ideas, luchas, consensos con respecto a qué nos vienen y a también hacer docencias a las otras generaciones. Ajá. De que lo que estamos peleando en la plaza tiene que ver con ese joven también que quizás lo vea lejano, pero algún día va a ser jubilado si es que el sistema previsional todavía lo sostenemos. Así que bueno, están todos invitados, miércoles 4 de septiembre, Plaza San Martín, nos vamos a juntar en el medio ahí al lado del Monumento del General a las 11 horas. Así es. ¿Qué general? General San Martín. General de lleven sillas, lleven banquitos y va a estar apuntando con su dedo como siempre. Sigan el ejemplo de Boric. Otros avisitos de la agenda que puede ser interesante. El mañana jueves 29 de agosto a las 19 horas se va a presentar un libro titulado Obra Completa de Jorge Marciali, el cantautor y poeta mendocino. Esto va a ser en el aula magna de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Van a participar José Luis Castiñeira de Dios, Juan Muñiz y Nicolás Sosa Bacarelli, y va a haber un acto artístico en el cual se van a leer poesías de Jorge Marciali a cargo de Gabriela Sende y Federico Ortega Oliveras. Va a actuar el coro de niños y jóvenes de la Universidad Nacional de Cuyo y la Cátedra de Canto Coral, y también van a cantar Nahuel Jofré, Melissa Budini, Marita Londra, la compañera de Jorge Marciali, y Juan Falú. ¿A qué hora es mañana? Entrada libre y gratuita mañana jueves 29 de agosto a las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Una bonita buena actividad. Recordemos que Jorge Marciali es un cantautor muy destacado. Jorgito. Nacido y criado en Mendoza y después exiliado en Buenos Aires. Y ahí es donde hizo fundamentalmente su carrera. Pero siempre mantuvo los vínculos con Mendoza. El gusto de tenerlo de preceptor cuando fue a la secundaria Marciali. Y murió lamentablemente un infarto en su estadía en Cuba, cuando estaba visitando el mausoleo del Che Guevara. Había ido a participar en un festival, cantó la noche anterior la canción que le había compuesto en homenaje al Che, y el otro día fue a visitar el mausoleo, y la verdad que ese mausoleo es para... cuesta resistir. Y el viernes 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Por este motivo, a las 10 horas se va a realizar un acto público por la búsqueda del destino de personas detenidas desaparecidas e infancias apropiadas durante el terrorismo de Estado, mientras la vicepresidenta va a organizar un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, como le denominan a los represores. Claro. A los militantes. La Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas, CoProDep, claro, organiza este acto en la Parroquia Virgen de los Pobres del barrio San Martín, bien, populoso barrio mendocino. Viernes 30 de agosto a las 10 horas, acto público por la búsqueda del destino de personas detenidas desaparecidas e infancias apropiadas durante el terrorismo de Estado. Esperemos que no aparezca la diputada del Patito, que ahora que se ha peleado tan rotundamente con su... No, va a llegar y va a decir, me trajeron y no sé. Claro, no sé. ¿Me invitaron a venir? No sé, eso pasó antes de que yo naciera. Yo nací después. Bien. Bueno, vamos. Entonces muchas actividades, mucho compromiso a unir luchas, a estar atentos y atentas. Sí. Y bueno, caminaremos con dignidad. Así atentos, es. Atentas y atentes. Y atentes. Nos despedimos con un tema musical y hasta el próximo miércoles entonces. Tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas.